va cantando el boyero, se va derecho al corral. Bien levantado el sombrero y en su voz un madrigal. Él no tiene día de fiesta, ni ha vivido su niñez. Se hizo hombre en los obrajes y prestigia su altivez. Todo el día el campo raso, vigilando su boyada. La noche apaga sus pasos, que reinician la alborada. El tantán de la campana, que despierta al obrajero. Y un cantar por la mañana, la voz del cachapecero. La selva repite el eco del chico de Mbocapú. Silba el viento en el hueco y un rollizo poguazú. Vamos, vamos, Colorado, ney que pampa se aguané. Nunca quedó empantanado este carro cachapé. Despacio, no más farcido, el pantano ya pasó. Es largo nuestro camino, nunca tuve apuro yo. Vamos, vamos, guay puntero, siga por ese tapé. Y allá en la playa el boyero estará esperándote. La selva repite el eco del chico de Mbocapú. Silba el viento en el hueco y un rollizo poguazú. Vamos, vamos, Colorado, ney que pampa se aguané. Nunca quedó empantanado este carro cachapé.